Botella tras botella ando tomando, pa' olvidarme de ella, pa' olvidarme de ella. De ella no más hablo, como siempre en mis pedas, como siempre en mis pedas. A mis compas bien atrás traigo ya, me dicen güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo ser sincera si no quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo, los traigo, bésame mejor. Así yo no puedo, estaba empezando a llamarte yo. Te miro por todas partes, pero ya no nos vemos. Ahora que no olvidemos, tus tragos igual voy a pensarte. Mejor no quiero olvidarte, sentimientos ajenos, los que no son tan buenos. Botella tras botella ando tomando, pa' olvidarme de ella, pa' olvidarme de ella. De ella ando más hablo, como siempre en mis pedas, como siempre en mis pedas. A mis compas bien atrás traigo ya, me dicen güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo ser sincera si no quiero. Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos bésame mejor. Así yo no puedo, estaba pensando en llamarte yo. Te miro por todas partes, pero ya no nos vemos. Puede que no olvidemos, los tragos igual a pensarte. Me aferro, no quiero olvidarte, sentimientos ajenos. Marlene Moreno Moreno. Y vendiendo, de hecho mis hermanos, yo y mis hermanos de hecho venimos a ganar un poco de dinero, a que andemos de roteros. Y por eso venimos, para que ayudemos a nuestra mamá, para que no lo saquen de nuestra casa.